¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Pues bueno, colegas, estamos aquí en este PES Platicando. Estamos iniciando, ya saben, este viernesito. Y pues bueno, vamos a comenzar con este PES Platicando de esta semanita. Pues bueno, colegas, pues ya saben, los teléfonos en cabina son los siguientes. Es 59-79-78-52-52. El WhatsApp es 55-40-61-54-59. El Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar vía internet, es www.lavoladora.org. Y también nos pueden escuchar por la frecuencia 97.3 FM en la zona Volcanes. Demos inicio, es nuestro querido Abraham. Y pues vamos a conocer a este colega de la comunidad de España de eFootball PES 2021. ¿Cómo estás, colega? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Todo un placer estar aquí contigo y poder pues compartir este tiempo hablando de todo un poco. Claro que sí. Quiero que te presentes ante el auditorio y nos digas pues quién es Abraham, todo, que nos hables de ti, de dónde eres, tu edad, qué haces, a qué te dedicas, todo para que te conozcamos. Más como Abraham Pes en YouTube. Tengo 22 años, nací aquí en España, en una ciudad muy bonita que se llama Alcoy, que de hecho puede que te suene más por el evento que ocurrió del Alcoyano Real Madrid. Uh-huh. Mi equipo de mi ciudad y mi Real Madrid, que es una cosa muy grande, la verdad, con nosotros. Y pues eso, soy de Alcoy, 22 años, y pues la gente me conocerá por YouTube, que llevo subiendo vídeos desde el 2013 del Pro Evolution, y pues hasta la fecha sigo subiendo gameplays, y toda la gente que he llegado a conocer gracias a esto, la verdad es que es una comunidad muy grande y que tengo mucho aprecio, de verdad. Pues sí, pues se nos hizo esta entrevista, pues yo lo que quería más que nada era pues que te conociera la comunidad. Ya desde hace mucho tiempo estábamos pactando este tipo de PES plática, pero hasta que se pudo. Vamos a conocer más de ti. ¿Cómo es que inicias en el mundo de los videojuegos? ¿Cuál es tu primer contacto con alguna consola? Mi primer contacto creo que fue desde mi ordenador que tenía por aquel entonces. Yo tenía como 3 o 4 años, incluso era muy pequeño. Y pues mi padre, pues incluso con un juego de estos que te venían en una taza de cereales, claro, pues tú al comprarte venía dentro como una especie de juego, y habían como varios juegos de fútbol, incluso uno de Asterix y Obelix, el cual, bueno, amo completamente, tengo unos recuerdos imborrables. me tiraba mucho tiempo ahí jugando y me divertía muchísimo, y ahí fue mi primera toma de contacto, que fue desde el ordenador. Y pues fue pasando el tiempo hasta que mi primera consola como tal fue, a ver, si no recuerdo mal, me la regaló mi abuela, que era, a ver cómo se llama, una Sega Mega Drive, que era desde, o sea, es una videoconsola, no sé si de los años 80 o 90, creo que es de por ahí, y pues tenía juegos de mi tío que jugaba en su tiempo y tal, y me la regaló, y la verdad es que fue un regalo increíble. Me tiraba toda la tarde con mi hermano, con mis primas, incluso alguna vez con mi abuelo, y jugábamos ahí todos juntos, sí. Muy bonitos recuerdos. ¿Y cuál es tu primer contacto con algún videojuego de fútbol? El primer contacto con un videojuego de fútbol creo que fue... sí, me acuerdo perfectamente, vale. Se llamaba el Football Generation, si no lo recuerdo mal, sobre el año, puede que incluso 2003 o 2004 fue cuando me regalaron ese juego. Y pues, era impresionante las partidas que jugaba con mi hermano, contra la máquina y tal. Y todo esto desde la PC y tal, y la verdad es que un juego imborrable, que de hecho a día de hoy todavía lo sigo teniendo. Ok, colega, ¿y por qué pues te agradó más estar así como en el mundo del PES? Aunque creo que también juegas FIFA, pero creo que también es... Sí. Pero le vas más al PES. ¿Por qué estás así en este tipo de pues de mundo, no? ¿Por qué no escogiste el típico de FIFA? Claro. Yo, el primer juego entre FIFA y PES, mi primer juego fue el FIFA 2018. Yo lo jugaba tan tranquilo, era un juego que me gustaba, tal, pero justo me regalaron el PES 6, que fue mi primer PES oficial que jugué, que creo que todos recordamos ese PES con un gran cariño, entre ellos me incluyo. Y claro, yo por aquel entonces pues estaba muy acostumbrado a jugar al FIFA y tal, tenía ya las mecánicas como pilladas, pero fui a jugar al PES y me enamoró. Me enamoró de tal forma que es que lo jugaba todos los modos, jugué con prácticamente casi todos los equipos, las selecciones, incluso con el partido de selección al azar, que te seleccionaba ahí los jugadores. El online no, claro, no lo llegué a disfrutar porque ya era un juego que tenía ya bastante tiempo y seguramente ya estaban los servidores cerrados, pero el offline era una maravilla y mi hermano también está de testigo, nos echábamos unas partidazas increíbles con ese PES. Y pues a partir de ahí llegó también el PES el 2018 y a partir de ahí mi primera toma de contacto en la PlayStation 3 fue con el PES 2011 y claro, ahí yo ya amaba PES, ya me conocía los modos y poco a poco pues ir mejorando con el gameplay y pues a partir de ahí ya jugué al PES 2012, PES 2013, 2014 hasta a día de hoy. Ok, colega. Y en tu opinión, hasta ahorita, hasta el momento, ¿qué crees que el PES o el FIFA lleguen a lograr ese tipo de realidad, acercarse tanto a la realidad como tanto estamos anhelando? Sí, sí, la verdad es que cada año nos sorprenden siempre con algo nuevo, ¿no? Y de hecho se está viendo ahora en el FIFA que ha salido para la PlayStation 5 y la verdad es que ha dado un salto, la verdad es que descomunal, y tengo ya ganas de ver al PES plantándole cara al FIFA, que ojalá sea así, y pues estaremos atentos a las novedades que salgan del PES 2022 para la PlayStation 5, claro que sí. Pues bueno, colegas, con esto estamos cerrando el primer bloque de este PES Platicando. Pero antes de irnos a la primera pausa, vamos a los anuncios. Y el primer anuncio es Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área de Chalco 2, orientación gratuita. Para mayor información, comunicarse al 3092-1246, atención de 7 a 20-30 horas, Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal, Paso 12. Orientación gratuita. Para mayor información, contactarse al teléfono 55-8308-1923 de 10 a 18 horas. Pues bueno, vamos con la primera pausa de este PES Platicando. Gracias. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Pues colegas, ya estamos de vuelta en este PES Platicando. Si le quieren hacer algún comentario a nuestro querido invitado, el Facebook y Twitter es @lavoladoraradio, y si nos quieren escuchar vía internet, el link es el siguiente, es www.lavoladora.org. Pues sean bienvenidos a este PES Platicando, y pues bueno, antes de que se me olvide, mañana es el cumpleaños de mi esposa Evelina, entonces estamos aquí dándole su felicitación antes de tiempo. Pues bueno, pues seguimos con nuestro querido invitadazo desde España, nuestro querido Abraham. Y pues bueno, ¿cómo ves esto de que ya se nos acerca este tipo de pez, ¿no? El pez que se nos viene en esta nueva entrega. Ahorita vamos a hablar más de la entrega que está actualmente, pero ¿qué estás opinando ahorita de esta entrega que ya se nos viene casi casi en este año? Sí, pues yo creo que este próximo pez, yo creo que promete en cuanto a revolución de gráficos, detalles. Yo creo que Konami tendría que dar un golpe en la mesa y sacar un pez que quede en el recuerdo. Claro, al ser el primer juego en una nueva generación de consolas, todas las novedades que puede traer, yo me gustaría ver un gran cambio de Konami, sobre todo en el tema de modos de juego, porque claro, si mejoran eso con las nuevas mecánicas que pueden tener, yo creo que este próximo PES tendría mucho potencial. Pues bueno, colegas, y para esto vamos a entrar a esta sección para platicar más de PES. Y pues bueno, vamos a la siguiente sección, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues bueno, colegas, vamos a conocer la opinión de nuestro querido invitadazo sobre pues la entrega de este año, ¿no? Y pues bueno, colega, quiero saber en tu opinión qué puntuación le das a esta entrega de eFootball PES 2021. Del 1 al 10. La puntuación del 1 al 10. Mira, es que mira que me sabe mal porque soy muy amante del PES, pero este año realmente ha sido como una actualización, no lo considero un juego como tal, desde mi punto de vista, que tampoco me parece mal, porque claro, la situación que se ha vivido y todo eso es comprensible, pero de puntuación yo le pondría un 6, porque realmente las únicas novedades que sacaron este año serían equipaciones, las plantillas y poca cosita más, la verdad, porque My Club, si no recuerdo mal, creo que sigue igual, y los modos de juego offline, tanto el modo carrera de Liga Master como el de ser una leyenda, creo que están igual, y es algo en lo que Konami debería de darse cuenta, que hay muchos jugadores, en los que yo me incluyo, que nos encanta jugar al offline, no todo el juego tiene que darle vueltas al online. Yo creo que se tendrían que centrar un poquito más en el offline porque se pueden hacer grandes cosas, creo yo. Oye, colega, ¿y qué es lo que más te ha gustado de esta actualización? Pues de la actualización yo diría que, por ejemplo, los torneos de eFootball PES 2021, en los que están conocidos como Alex Alguacil y Mestre, los cuales tengo seguimiento con ellos y estoy muy atento. Creo que esos torneos en los cuales ellos juegan, creo que están bastante bien organizados y la verdad es que me gusta verlos. De hecho, yo siempre que tengo un poquito de tiempo libre, pues echo unos vistazos a los partidos que se juegan y tal, porque la verdad es que siempre mola ver jugar a grandes cracks. ¿Y qué sientes que se debe de mejorar para esta entrega que se nos viene? Sí, yo creo que la clave sería pues dar un giro de 160 grados, o sea, dar una vuelta completa al offline, porque yo siempre he sido, desde el PES 2013, incluso en el PES 6, siempre he sido de jugar una Liga Master. Siempre me pillaba un equipo pequeño, llevarlo a la cima, fichar grandes jugadores, sacar jugadores del filial. Creo que es eso. Creo que le falta al PES, que igualmente, tal y como está, no me desagrada. Pero creo que siempre se puede hacer mucho más. Por ejemplo, tengo el ejemplo del FIFA, en los cuales tienen las ruedas de prensa, puedes interactuar con los jugadores de tu equipo, salen animaciones al fichar a los jugadores. Creo que son cositas en las que PES debería de fijarse ahí y pues darle su toque, porque PES siempre se ha caracterizado por tener unas grandes animaciones en la Liga Master. No olvidemos ese PES 2013 en los que habían animaciones en los entrenamientos, hablabas con tu representante, interactuabas con tus jugadores incluso a veces también. Y creo que son cosas que no se deberían de haber quitado y ojalá que vuelvan. En tu opinión, ¿cuál ha sido el mejor PES y cuál ha sido el peor PES que has jugado? Vale, yo creo, a ver, el mejor me quedaría entre dos, entre el PES 6 y el PES 2013, pero me quedo con el PES 2013 ya que ha sido el juego que creo que más horas he dedicado. Me pasé todos los modos, o sea, jugué la Champions, la Copa Libertadores, jugué la Liga Master Online, que de hecho estaba muy, muy chida, como dirían, estaba muy, muy divertida. La Liga Master, obviamente, el ser una leyenda, de hecho, si no recuerdo mal, me encantó porque hice como una serie en mi canal de llegó a 43 episodios, una auténtica barbaridad. 43 episodios, claro, siempre ahí grabando y tal. Era un modo que la verdad es que me atraía mucho. Y el PES 2013 fue de lo más. Incluso mi hermano también, que no siempre ha estado muy involucrado en el tema de las consolas, pero sí que le dedicó muchísimo tiempo al PES 2013. De hecho, los dos siempre que podíamos, incluso jugábamos nosotros dos contra otra gente en el online, en el 2 versus 2. Y era algo, la verdad, es que muy divertido. Pues sí, colega. Y en tu opinión, ¿cuál es tu balón favorito de los PES? Una pregunta muy interesante. A ver, el mejor balón, pues... Es que han habido muy buenos balones, ¿eh? Uh-huh. Es que no sé, le tengo mucho cariño a muchos, pero... A ver... No sé, creo que el PES 2015 o el PES 2016 estaban, la verdad, que muy chulos. Sí. Pero creo que me voy a quedar con el PES 2018, que de hecho también fue un juegazo. Ajá. De hecho, está entre mis favoritos. Mm. Y yo creo que el balón del PES 2018, la verdad es que me gustó mucho el diseño y los colores que le dieron. ¿Cuál es tu estadio favorito? ¿Estadio favorito? ¿De los creados por Konami? Puede ser de los creados o de los que han sido así, pues, escaneados, ¿no? Los originales o los creados. Claro. Ajá, vale, en cuanto a escaneados, claro, yo que soy del Valencia voy a tirar para mi casa y en el PES 2013, cuando pude disfrutar de ese estadio Mestalla, la verdad es que era alucinante. Por ejemplo, como ya he dicho antes, en la Liga Master y ser una leyenda, mi ilusión era fichar por el Valencia y jugar ahí en Mestalla con la ambientación. La verdad era una maravilla. Y en cuanto a estadios creados, la verdad es que le tengo mucho cariño a muchísimos. La verdad es que, no sé, la verdad es que me encantan todos. Pero si me tengo que quedar con uno, a ver... Es que han habido muy buenos hasta de este año, estadios de estos que son muy pequeñitos, que apenas llegan a 5.000 o 6.000 espectadores, a estadios enormes. Me recuerdo yo a un estadio en el PES 2011 que era enorme, o sea, era más grande incluso que el Wembley. Uh-huh. Ah, bueno, y cómo no olvidar en el PES 2018, que por poco lo olvido, el estadio de la Champions, en el que en la final de la Champions se jugaba en ese estadio ficticio. Ajá. Que era todo como una cúpula con el balón de la Champions. La verdad es que eso era algo increíble. Yo creo que me quedaría con ese estadio. La verdad es que con la pena que solo estuvo un año, así que no voy a elegir ese. Y me quedaría con uno que se llama el Ville Marie Stadium, que es ese que te he dicho antes. Ajá. Que la verdad es que era como más grande que el Wembley, y seguramente si se lo comento a mi hermano pequeño, seguramente me diría, ese estadio era increíble. La verdad es que sí. Ok, y por ejemplo, en tu opinión, ¿cuál es la jugabilidad del PES que te ha gustado más? La jugabilidad, a ver, me quedo con dos, uh-huh, con el PES 2013 y el PES 2018. Uh-huh. Creo que la versión del PES 2013 fue la mejor versión que tuvimos en la PlayStation 3. Uh-huh. y en Xbox 360. Uh-huh. Creo que fue la mejor versión que se vio. Uh-huh. En cuanto a gameplay y tal, es que era una mezcla entre diversión y realismo, o sea, no perdía el realismo, pero claro, a la vez te divertías. O sea, era un conjunto que la verdad funcionaba muy bien. Y lo mismo pasaba con el PES 2018. Un juego muy divertido y a la vez que tenía un toque muy real con los movimientos de los jugadores, todas las animaciones en general, la ambientación, los gráficos, obviamente. Era, la verdad que sí, sí, me quedaría con esos dos, PES 2018 y PES 2013. ¿Cuál es tu consola favorita? Mi consola favorita... A ver, yo realmente solo he tenido realmente como dos o tres... pero yo creo que la PlayStation 3 que realmente fue como mi primera consola de verdad que tuve de pequeño. Y le tengo muchísimo cariño, que de hecho no la he vendido, la tengo guardada en un estante que de vez en cuando, si me entran las ganas de jugar, me lo pongo de nuevo y me pongo el PES o otros juegos míticos que tengo por ahí. Pero... sí, la verdad es que me quedaría con la PlayStation 3. Le tengo mucho cariño. ¿Digital o eres de disco físico? Soy más de disco. Siempre que he podido, me he comprado juegos en físico. Por ejemplo, yo recuerdo que un amigo mío me decía, hay un tal juego en la Play Store y tal, te lo podrías descargar. Te cuesta, era como 20 euros creo que eran, y yo le dije, no me sabe mal, pero prefiero ir a la tienda y comprar el disco. Y es como, no sé, siempre me ha gustado más así. De hecho, cuando me compre la PlayStation 5, que de hecho no voy a tener prisa para pillármela hasta que no haya un catálogo de juegos más variado, pero yo cuando me pille la PlayStation 5 será con la versión de disco, sí, sí. Ok, y con esto cerramos el segundo bloque de este PES Platicando, cerramos la sección, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando. Pues colegas, estamos de vuelta aquí en este PES Platicando, en este frío aquí en la zona Volcanes desde Ameca, Estado de México. Un saludo a todos los colegas y un saludo a Montserrat desde aquí, desde Amecameca. Pues bueno, colegas, estamos aquí con Abraham desde España y pues seguimos con esta PES plática. Y querido colega, platícanos una anécdota de cualquier tipo a nuestro querido auditorio. Vale. He pensado en anécdotas que sean así interesantes de contar. Ajá. Y creo que tengo una clave. Ajá. Que de hecho fue en mis inicios en YouTube. Ajá. Pues era... De hecho fue cuando recién empezaba a subir vídeos, en febrero del 2013, recién iniciado el año. Uh-huh. Claro, yo en esa época yo no tenía capturadora, no tenía editor de vídeo. Y lo que se me ocurrió para subir mi primer vídeo comentado era pillar una silla, colocar una caja y una súper montonada de libros. Ajá. Y encima de los libros colocar una cámara de fotos y con esa cámara grabar los vídeos. La verdad es que era una risa y de hecho mis padres cuando me veían, por ejemplo, se asomaban por la puerta y decían, Abraham, ¿qué está haciendo? ¿Está hablando solo o está hablando con alguien? Claro, mis padres flipaban en aquel entonces. Uh-huh. Y se asomaban y me veían a mí ahí comentando las partidas del PES 2013 en Ser una Leyenda. Uh-huh. Y mi madre decía, pues mira, no lo hace mal, tal, no sé qué. Incluso a veces yo desconectaba el teléfono fijo de casa. Por si acaso sonaba, claro, me estropeaba la grabación. Uh-huh. Porque yo no tenía editor de vídeo. Si en mitad del vídeo de la partida salía algo mal, yo directamente lo borraba y hacía uno nuevo, claro. Y la verdad es que era una época muy graciosa, porque siempre que tenía que grabar, le decía a mis padres, no hagáis ruido o no entréis al salón, que voy a grabar una partida de 10, 15 minutos, tal. Uh-huh. Y la verdad es que era algo muy, muy gracioso. Incluso una vez, si no recuerdo mal, era como estaba mi abuelo en la calle llamando al timbre y yo no lo escuché porque yo estaba grabando unas partidas del PES. Ay, Dios mío. Mis pastillas, Ana, es cierto. Ay, no. Está bien. Y luego mi madre me dijo, pero chico, ¿qué te has dejado al abuelo en la calle? Y yo, ajá, pobre de mí, yo ni me enteré porque es que el timbre ni sonó. Ajá. O yo al menos no lo escuché porque estaba metido ahí en mi Ser una Leyenda del PES grabando, sí, sí, con la cámara de fotos. Sí, sí. Muy pues gracioso, bueno, la verdad. Interesante la anécdota, colega. Y bueno, vamos a la siguiente sección, que salimos del campo digital y vamos a entrar al campo real. Esto es, vamos a hablar de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos de fútbol real. Pues colega, yo sé que juegas este fascinante y hermoso deporte del fútbol soccer y he visto que estás así con tu jersey y todo. ¿Perteneces a alguna tercera división o alguna situación del fútbol? He llegado a entrenar en el equipo de la tercera división de aquí de España, el Olympic de Xàtiva. Claro, yo jugué el último año como de tercer año de juvenil, que era a los 18 años. Yo por aquel entonces no tenía club, yo estaba, pues lo típico, siempre jugaba con los amigos y tal. Y de repente, pues sí que en un verano me llamaron al teléfono. Ajá. Y es que era el entrenador del Olympic aquí, pues en el contorno de aquí de Valencia. El Olympic de Xàtiva es pues un equipo con nombre, la verdad. Ajá. Y claro, yo al enterarme de esa llamada me quedé sorprendido, como en plan, ¿cómo han sabido de mí? ¿Alguien le ha hablado de mí? No sé cómo. Ajá. Y pues que era el entrenador que quería que fuese a hacer unas pruebas en el equipo. Ajá. Fui, hicieron un entrenamiento, un partido, y pues yo simplemente jugué tal y como juego de normal, o como al menos yo creo que juego, y jugué muy bien, y el entrenador al final del partido me dijo que me llamarían para empezar la pretemporada y que yo era uno de los elegidos para jugar en ese equipo. Y la verdad es que muy contento, la verdad, no me arrepiento de nada. ¿Cuál es tu posición que juegas, colega? He jugado, la verdad es que he jugado de todo un poco, pero si me das a elegir, siempre tengo esa espinita de delantero. Siempre me ha encantado, o sea, la típica jugada que el delantero siempre tiene que estar ahí posicionado en el momento correcto. Ajá. Siempre me ha gustado hacer esos goles, por ejemplo, de saber dónde va a caer más o menos el rebote, el rechace. Ajá. Siempre estar ahí. Me ha gustado mucho delantero. Y en los últimos años, e incluso he jugado de extremo, de interior derecha, interior izquierda, incluso hasta de media punta y de medio centro. Porque se ve que, claro, por aquel entonces pues teníamos un medio centro lesionado y el entrenador decidió que yo tenía un buen toque de balón y me colocó de medio centro, de hecho, varias veces y no lo hice nada mal. De hecho, hay un partido que incluso lo subieron al canal de YouTube del equipo este, que uh-huh. grabaron el partido entero, y salgo yo ahí jugando de medio centro, y la verdad es que está muy, muy interesante. Porque, claro, yo que siempre me veo como un jugador de ataque, pues verte en posiciones más atrasadas es algo nuevo, pero no me desagrada para nada. Porque hasta incluso en un partido llegué a jugar todo el partido titular, jugué de lateral derecho y, vamos, a mí me fascinó. O sea, yo solo subía al ataque para centrar los corners uh-huh. y ya está. Luego tocaba fácil en defensa, jugaba en largo y la verdad es que me encantó. O sea, eran posiciones nuevas para mí, pero que me gustaban. Por ejemplo, una posición que no me gustaría para nada sería de defensa central o incluso de portero. Porque de portero incluso me gustaría, pero soy muy malo y me harían muchos goles, la verdad. Ok, ¿cuál es tu número favorito para usar en tu jersey? Buah, una gran pregunta. Mi número favorito es el número 7, que ajá. de hecho es mi número favorito por David Villa, ajá. que estuvo aquí 5 años en Valencia y ajá. yo, claro, de pequeño era como mi ídolo absoluto y lo sigue siendo, un gran jugador, gran persona, y la verdad es que ha dejado marca aquí en el fútbol de España, en Valencia y en la selección española con ese Mundial y Eurocopa. Sí, pues ese número 7, la verdad es que siempre que jugamos algún torneo, al hacer el equipo, mis compañeros de clase ya sabían que el 7 era para mí. O sea, que no se iban a pelear por ese número porque sabían que el 7 estaba adjudicado para mí. Sí, sí, la verdad es que eso, pues siempre halagas, ¿no? Porque, claro, números así como el 7, el 9 o el 10 es como un símbolo de decir, pues este jugador es un jugador que puede destacar en el equipo. Claro, ya te tienen en cuenta a veces solo por tener ese número. Claro, vienes con el 7 de Cristiano Ronaldo, pues claro, la gente te tiene muy en cuenta, y de hecho creo que muchas veces es así. Los buenos jugadores de los equipos siempre tienen los dorsales muy destacados ahí, claro. Ok, colega, ¿llegaste a ver a Guardadito ahí jugando en el Valencia? ¿A Guardado? Sí, lo vi una vez que fui al Mestalla en 2013, ajá. ¿verdad? Andrés Guardado, si no recuerdo mal, no recuerdo si jugó de lateral izquierdo o de medio centro, ajá. pero él jugaba de normal en esas posiciones. Ajá. Y no recuerdo qué partido era, pero recuerdo que ganó el Valencia y Guardado sí que estuvo jugando. Y la verdad que, pues, un honor tener ahí al mexicano con el equipo valenciano, claro que sí. ¿Cuál es tu jugador favorito internacional? ¿Internacional que activo o que como se haya retirado ya? Como tú quieras. Claro, es que si es retirado, claro, mi ídolo es David Villa, pero si me quedo con uno que esté ahora mismo, a ver. No sé, es que tengo muchos ídolos. Hay muchos grandes jugadores y me dejaría muchos detrás seguramente, pero si me quedo con alguien, por carácter y por su ambición, creo que me quedo con Cristiano Ronaldo. Ok, colega. Y bueno, de todos los estadios del mundo, ¿cuál te gustaría visitar? Pues he tenido la suerte, claro, al vivir aquí en España, pues tengo mucho más accesible grandes estadios, como por ejemplo, obviamente, el estadio de Mestalla del Valencia. He visitado 3 veces el estadio Santiago Bernabéu, uh-huh. que es una auténtica pasada. De hecho, llegué justo para ver al Bernabéu tal y como era antes de las obras. Uh-huh. Fui con mi familia el verano pasado y la verdad es que disfrutamos el Bernabéu ahí por última vez desde abajo en el césped, y la verdad es que es espectacular. También he visitado el Camp Nou una vez de pequeño, uh-huh. y la verdad es que, claro, al ser más de pequeño, claro, pues no recuerdo tanto eso, pero sí que por las fotos y vídeos pues me puedo meter en el papel. Pero un estadio que me encantaría visitar, pues yo creo que cualquier estadio de la Premier o el Wembley también me encantaría, y si no, el estadio donde España ganó el Mundial, el de Sudáfrica, que no recuerdo, el Soccer City creo que se llamaba, ese estadio, la verdad es que era increíble, sí, un estadio muy bonito, todos los asientos naranja, todo lo que es el exterior, la verdad es que está muy bonito. Ok, colega, ¿cuál es tu balón favorito de todos los balones que has visto, ya sea Nike, Puma, Adidas, cuál? Pues en cuanto a diseño, sí, lo que tú quieras. Recuerdo que tengo uno que le tengo un gran cariño de pequeño, que era un Nike de la Liga del 2007, de aquí de España, era de color amarillo y líneas azules.

Gracias por el súper, mija. Saliste para ayudar a otros. Doctora Ruiz. Saliste por tu compromiso con tu comunidad. Ya quedó listo su teléfono. Saliste para que todo siga funcionando bien. Saliste por la gente que te necesita. Que te vaya bien, saliste mi amor. Por tu familia. Por esas mismas razones, te pedimos que tomes tu cubrebocas y salgas a votar. Solo tu voto decide quiénes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular en el 2021. Este 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Planeta. Hashtag todos los derechos para todas las personas. Hashtag nos y nosotras. Hashtag paridad de género. Hashtag por una sociedad solidaria e inclusiva. Haz que tu voz escuche. Participa, toma tu cubrebocas y sal a votar. Elige a quién te representa. Este 6 de junio, hashtag mi voto sale y vale. INE. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappan. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Pues colegas, estamos de vuelta en este Pez Platicando de viernes, ya estamos cerrando el programa, este es el último bloque. Pero antes de despedirnos, quiero que nos digas todas tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir, mi querido Abraham? Claro, pues en mi canal principal de YouTube es donde más fácil me podrán encontrar, como Abraham Pez. Uh-huh. Subo ahí todo tipo de contenido, no solo de pez, siempre a mí me ha gustado mucho subir variedad, no me ha gustado nunca centrarme en un contenido y tal, y así que subo de todo un poco, subo algún que otro juego de miedo especiales, jugando fútbol con los amigos, incluso ahora últimamente jugando tenis, porque claro, las pistas de fútbol están cerradas, también pues eso, subo de fútbol, PES, FIFA, el GTA, últimamente ahora más Fortnite e incluso el Star Wars Battlefront. Y pues mis otras redes sociales serían el Instagram, Abraham_Muyor, incluso también en TikTok, que a ver si me animo a subir vídeos, que de hecho uno lo subí así como un meme de Star Wars y tal, que la verdad es que quedó muy gracioso. Ajá. Y pues es igual que en Instagram, es @Abraham_Muyor. Uh-huh. Y pues ahí está, y si alguien no sabe cómo se escribe, se lo ponemos por Twitter o algo y ya está, tampoco pasa nada. Ok, colega, dinos tus proyectos, ¿qué se nos viene en tu futuro? Pues mis proyectos, la verdad es que tengo muchas cosas en mente, o sea, desde que empecé la verdad es que siempre es un no parar, por ejemplo, siempre que me voy con mis padres o algo de vacaciones, ya directamente en mi cabeza ya estoy pensando, mira, cuando llegue a casa voy a hacer este vídeo, voy a hacer esta serie, que de hecho muchas veces quiero hacer tanta cosa que no me da para acabar ni siquiera una propia serie, como me ha pasado con alguna que otra. Pero pues tengo la verdad que muchos proyectos, por ejemplo, tengo pensado obviamente volver a PES, porque sí que he subido PES todos los años, desde que empecé a subir vídeos en YouTube con el PES 2013, el 14, 15, 16, 17, 18, incluso 19 y 20. En este 21 he decidido dar un punto y aparte, no un punto y final, sino un punto y aparte. Es como decir, un descanso de general. Y pues con el PES 2022 sí que me gustaría volver con muchas más ganas. E incluso también para ver si en un tiempo pues salen más juegos de Star Wars, por ejemplo el Battlefront 3, que creo que es un juego que la verdad es que la comunidad lo pide en masa, pues lo mismo, seguir haciendo vídeos con los amigos, ya sea con el GTA, con el Fortnite, con mi hermano, incluso haciendo algún vídeo o reto. La verdad es que sí, siempre me ha gustado mucho tener variedad en el canal. Y la verdad es que poco a poco, pues mi canal, incluso dejando de subir PES, la verdad es que sigo recibiendo apoyo y conociendo gente nueva, y es algo que de verdad te agradezco mucho, que realmente es mi objetivo, no solo centrarme en PES y que la gente me conozca solo por subir PES, sino que me sigan por cómo soy o cómo hago los vídeos, y pues más que cómo soy, por eso básicamente, pues por lo que me gusta subir de todo un poco, para que no se centren solo en un mismo contenido. Ok, colegas, pues con esto cerramos esta invitación con este colega, y pues te agradecemos mucho, y pues vámonos a la siguiente sección. Todo un placer. Vámonos a la siguiente sección, la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues ya para despedir el programa, vamos a decir la recomendación de la semana. Es una película, se llama El fin de los tiempos. Se estrenó en el 2007 y narra pues cómo las plantas todo lo que viene siendo arbustos, plantas, árboles, detonan como un tipo de toxina, donde pues hace que la gente se suicide. Y esta película está muy recomendable, y véanla, El fin de los tiempos. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues gracias, esto ha sido todo. Esto fue pues Platicando, y gracias a nuestra productora Rocío, y un nuevo saludo nuevamente a mi esposa, que mañana cumple años. Y pues bueno, gracias a todos. Esperen el podcast. Gracias. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESplaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.